juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Hoy, cubriendo el espacio de la compañera profesora Romy Silva, que por razones de trabajo no puede acompañarnos hoy en el mediodía. Mañana sin duda va a estar cubriendo este espacio. Pero bueno, allá decíamos, con muchas cosas que se están dando y están aflorando en la escena política y que tenemos que desentrañar, desenmarañar, como que le gusta a un amigo mío decir, hay que develar dónde está la esencia de los temas. Pero hemos dicho muchas veces que hay un proyecto, hay un modelo de país vigente desde hace décadas, que se estructura en base a lo que son los principios del modelo neoliberal, ¿no? El apostar todo a la inversión extranjera, jugarse a ser un país de servicios, ir borrando los aspectos de solidaridad de una sociedad, sustituirlos por el asistencialismo. En el plano educativo, además, estamos escuchando, hay que apostar a las competencias, hay que jugarse, hay que tener la flexibilidad para adecuarse a las circunstancias. Es una especie de no, cada uno solo contra el mundo. Y en ese camino, donde aparecen supuestas contradicciones de fondo, que no lo son, hemos dicho muchas veces, acá hay una oposición que cuestiona formas, que cuestiona grados y no que cuestiona contenidos, ¿no? Y en los grandes temas que están planteados hoy, por ahí va también el camino. Y reflexionando con algunos compañeros, decíamos, ¿cómo hacer para romper esa lógica que se impone en la que aparece como más de izquierda va a ser ese camino del medio? Y que en otro momento y en otra época se le llamaba la tercera vía, ¿no? Recordemos cuando estaba plenamente vigente la confrontación socialismo-capitalismo, allá apareció Tony Blair con su tercera vía, replicado en España con el Felipe González. En fin, era la tercera vía que no existía. Entre dos modelos que confrontan, que son opuestos, entre dos concepciones de la sociedad que son opuestas, el camino del medio está pegado a una de esas concepciones. No hay camino del medio. Y en el tiempo que se viene de una gran confrontación en temas centrales, pongo el ejemplo de la reforma de la seguridad social, disculpen que seamos reiterativos, podemos hablar de la reforma educativa, pero de eso seguramente habla con más propiedad la compañera profesora Romy Silva. Entonces, en todo se nos plantea, bueno, mirá, la privatización de todas las empresas públicas está mal, pero alguna parte, lo hemos visto con las tercerizaciones, que arrancaron en la tercerización, ¿no? El ir quitando roles del Estado, fue una de las banderas del auge o de la ofensiva neoliberal de los 90. Ahora, los que decían oponerse a eso, terminaron aceptándolo, siendo gobierno, y multiplicándolo. Y la tercerización implica precarización laboral, implica pérdida de derechos, implica en última instancia ir a esa lógica de sálvese quien pueda, y el que se salva siempre es el más fuerte. Y ahora, en los tiempos que se vienen, decimos nosotros, hay que desalojar de nuestras cabezas la idea del camino del medio. Hay que desalojarla. Hay que arrancar y hay que reafirmar la idea de un proyecto que sea contrapuesto a esta ofensiva de la derecha neoliberal. Entonces, en estos días han aparecido una serie de artículos, ¿no? Algunos escritos supuestamente desde la izquierda, otros desde la centroizquierda, y que van asumiendo y van tomando como elemento de reflexión central este empuje que viene desde el lado del gobierno en torno a la reforma de la seguridad social. Y ustedes disculpen que seamos reiterativos, pero en esto, ayer hablando con un compañero del interior, indignado, me decía, parece que hay gente que no entiende que en esto nos jugamos la vida. Los que estamos trabajando y los que ya están jubilados y los que van a empezar a trabajar, nos estamos jugando la vida. Estamos peleando por derechos conquistados y que tienen que ver también con una forma de encarar la sociedad. Porque el sistema de seguridad social concebido desde el campo popular, desde los ojos de los trabajadores, es una herramienta de distribución de riqueza, es una herramienta para construir justicia social. Y leyendo un trabajo de un académico, de una gran profundidad, analizando con qué concepto se encara, ¿no?, esta reforma de la seguridad social, y planteaba, es desde el punto de vista de la filosofía neoliberal, de que te cierren las cuentas, y nunca un sistema de seguridad social puede fundamentarse en que te cierren las cuentas, sino que cumpla con el objetivo. Porque las cuentas, a la larga, si hay distribución, cierran. Entonces, ¿por qué planteamos ahora desalojar la idea del camino del medio? Porque es muy peligrosa. Porque es muy peligrosa. Y aparece como tentadora. Entonces, hemos ya denunciado, ¿para qué se pide diálogo cuando ya está establecida las bases claras del proyecto? Cuando yo escucho decir, no sabemos cómo va a ser el proyecto, me parece que nos están tomando el pelo. ¿No saben cómo va a ser el proyecto de reforma de la seguridad social? El contador Daniel Astori, ¿no tiene idea de cómo va a ser ese proyecto? No, claro que sabe. Es más, en un artículo, una entrevista recientemente publicada, plantea que la reforma de la seguridad social es imprescindible. Una voz más que se suma a las voces que desde el gobierno están planteando. Esto es imprescindible, es inevitable, porque si no, y ahí viene la bomba, estalla el sistema. Lo que va a estallar es la sociedad si no nos enfrentamos a esta reforma. Entonces, dicen, no, y siguen, ¿no? No, porque meten la suba, poner el eje en la suba de la edad, un disparate, ¿no? Y después dicen al barrer. Y ahí ya está, lo hemos dicho. Lo repetimos, ¿saben por qué? Porque ahora se viene de la otra ofensiva, que es la de la conciliación. Arranca el gobierno con una propuesta maximalista, arranca una supuesta oposición con una oposición que tiende puentes y después viene la negociación y ahí el que pierde es el pueblo. Otra vez el camino del medio. ¿No? No sé, como nos dijeron, ¿no? Bueno, cuando se firmó la primera carta de intención que firma el primer gobierno del Frente Amplio, tanto nosotros en el Frente Amplio con el Fondo Monetario Internacional, y cuando fuimos a reclamar, dije, bueno, pero lo que pasa es que no teníamos otra salida. Si no firmábamos era peor. Otra vez el camino del medio. Nosotros decimos, y podríamos seguir abundando en ejemplo, pero hoy queríamos conceptualmente atacar esta idea y sumar además voces que salgamos a combatir esta idea. Basta del camino del medio, basta de acercarnos cada vez más a las políticas de la derecha, porque después, ¿qué pasa? Cuanto más cedes y más concedes, más avanza la derecha. Más avanza la derecha. Hoy el Uruguay es un festival de TLC, ninguno se concreta. ¿Pero por qué sueltamente de cuerpo este gobierno puede plantear un TLC tras otro? Porque ya quienes dijeron que eran de izquierda y vinieron a gobernar Uruguay, avanzaron en el camino de los TLC, defendieron ese camino. Aunque ahora hay algunos que dicen que, y por suerte, parece que han reflexionado, en los TLC siempre pierden los pueblos. Chocolate por la noticia. Entonces, ahí también se transitó por el camino del medio. No, en este mundo no tenemos más remedio que caminar por acá. Y nosotros nos aseguramos, porque somos buenos, que las consecuencias no van a ser tan nefastas. Ah, no, no. Ese no es el camino que nosotros elegimos en la política. Y tenemos que empezar a hablar claro. Y tenemos que empezar a reafirmar los conceptos esenciales de lo que son las ideas, lo que son las medidas, las propuestas, el proyecto de la izquierda. El otro día Durazno, hablando en una entrevista muy extensa y muy buena que nos hacían en un canal de televisión, nos interpelaban los periodistas. Dice, ¿pero qué pasó con la izquierda? ¿Por qué dejaron por el camino tanto de los postulados que los identificaban? Y bueno, tuvimos que decir, mire, no, ese ensayo a nosotros no nos cabe, porque por mantener esas ideas nos fuimos hasta el gobierno. Y en este tiempo que se viene entonces, porque se nos va el tiempo de la audición, tenemos que estar alerta y tenemos que fortalecer esta concepción de ir claramente por un proyecto alternativo, en todos los temas, y en particular en este tema que se viene, que es de la seguridad social. Es muy duro, es muy duro. Ayer cuando un compañero, un trabajador nos decía, pero con desesperación, porque está claro, está consciente que lo que se viene es muy duro para la clase obrera. Preocupado porque dice, no, la gente parece que no entiende, ¿no? La gente entiende. Ayer compañeros que están trabajando en la organización de una comisión barrial en la zona de La Teja, Paso a Molino, en defensa de la seguridad social, y están convocando una charla con la presencia de la compañera Marita Rodríguez de ATCS, de Carolina Sosa de ATCS, de José Luis Borges, de la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas del Uruguay, en el Club Universal, nos decían con alegría cómo responde la gente cuando se plantea este tema en una feria, en una esquina, en un lugar de pasaje de gente trabajadora. Es un tema que convoca. Y por eso hay que hablar con claridad y desterrar, dejar claro ante la gente que el camino del medio es el camino de la entrega. No, que no nos digan no a la suba de edad de jubilación al barrer. Hay que sacar al barrer, no a la suba de la edad de retiro. Que no nos digan que hay que revisar la tasa de reemplazo, no a la chique la tasa de reemplazo. Por el contrario, mejorar esas condiciones. Y no nos vengan más con el déficit del BPS, porque hablemos en serio y ubiquemos desde dónde viene lo que falta para cubrir las prestaciones, si es que en realidad falta, porque desde la Constitución de la República se establece que Rentas Generales completará los recursos necesarios para cubrir todas las prestaciones que da el BPS. No vamos por el camino del medio, vamos por una seguridad social mejor, más justa, más solidaria, con más y mejores prestaciones, porque esa es una forma concreta de distribuir una riqueza que en el Uruguay se está acumulando a paladas. Entonces no nos sirve el discurso de algunos que dicen, che, no, en 2 años hay quienes acumularon 9.000 millones de dólares y después cuando tenés la posibilidad de dar la batalla para distribuir esa riqueza, te quedás en el medio y medio. Aquí vamos por todo, con la gente, y para eso precisamos organización, para eso precisamos propaganda, para eso precisamos con la mayor amplitud construir en cada rincón del país comisiones en defensa de la seguridad social, porque en esta batalla se va una parte importante de la suerte de la clase trabajadora y del pueblo uruguayo. Nos vamos quedando por acá y bueno, mañana sí estarán con la compañera profesora Romy Silva y el viernes con el compañero Carlos Pérez. Y nosotros nos reencontramos el próximo lunes aquí a las 12:15 en Radio 36. Hasta entonces, amigos.